tiene el sabor de la noche. Sheesh.

Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, con un tema del álbum Rocksteady del 2001, Hello Good. Vamos ahora a continuar con una cuestión que mucha gente piensa que es una cantante solista, pero no. De hecho, es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, de Sade Adu. Ellos son Sade y llegan ahora con un clásico de su álbum Love Deluxe de 1992, una canción que apareció en la película Propuesta Indecente con Robert Redford, Woody Harrelson y Demi Moore. Esto es No Ordinary Love. Thank you.

baby. Just look at me, look at me. You got me, you got me, you got me in a state of shock. Look at that, look at me, look at me, look at me. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, están oyendo uno de 1984, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Colaboración entre dos leyendas, nada más y nada menos que Don Michael Jackson y Don Mick Jagger. Esta es una canción que Michael originalmente iba a grabar a dúo con Freddie Mercury, pero por cuestiones de horarios de ambos no se pudo. Y de hecho iba a ser parte del álbum Thriller, pero finalmente terminó grabándola con Mick Jagger para un álbum de sus hermanos, de The Jacksons, el álbum Victory, que de hecho es un disco que, aunque aparece a nombre de los Jackson, realmente las contribuciones ahí todas fueron individuales. Y esta fue una de las de Michael, a dúo con Mick Jagger, el tema State of Shock. Nos vamos ahora con Sting y un éxito de 1991, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y dice así, del álbum The Soul Cages, esto que es All This Time. Fog and a horseshoe shy where the seagulls flee. Saw the sad Café es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un día como hoy falleció en el 2006 una leyenda de la música, un hombre que fue el quinto Beatle en la época de Let It Be, Don Billy Preston. Nos visitó en Colombia en 1984 y estamos recordando su éxito más importante en solitario. Gran compositor, gran pianista, tecladista, organista, cantante. El tema Nothing From Nothing. Nos vamos ahora a 1985 con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, por Phil Collins, esto que se llama Susudio.

banda de Venezuela sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Los Amigos Invisibles, con uno de sus éxitos más grandes del álbum Arepa 3000, lanzado en el año 2000. El tema La Vecina. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico en 1981 por Don Rick James, Super Freak. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Yeah.